Opa, arratsaldeon denoi, men gaude Garrasi irratian, eta hau, bueno, pues bakizu ez, saltza berde irrati saioa izango da. Eta gaur, pues, kriston hotxa egiten du, ez? Jode, nola dago estudio hau, la hostia, ze, hotxa. Eta baita ere, okau, hola, aizea ere, ez? Nola jotzen du gaur aizea, altxasun bentsat. Elurra ere, euki dugu, elurra, hotxa, aizea, osea, izango da ja negua, ez? Bueno, oraindik ez da, ailegatu baina, bueno, pues, handa, oh. Pero bueno, a pesar del frío, a pesar de la nieve y a pesar de todos los pesares, hoy vamos a hacer aquí otra vez un programa más del Salcha Verde para, bueno, pues informaros, animaros y que veáis la vida de otro color. En este caso, pues es verde, ya sabes. Y bueno, pues si te interesa y quieres saber de qué va a ir el programa hoy, pues mira, estos son los temas. Hoy hablaremos, como dijimos también la semana pasada, pues de ese cambio climático que pues parece ser que no llega porque estamos en invierno, estamos casi en invierno y hace frío, así que vamos, lo normal, ¿no? Pues eso, que hablaremos de la cumbre de Bali y tal, y pondremos un audio de una radio libre, pues que nos informa especial y personalmente sobre ese tema. También tocaremos el tema de la autovía transpirenaica, esa famosa que quería hacer el gobierno de nuestro amigo el señor Sanz. Y que parece ser que finalmente, pues que no, que no lo va a poder hacer porque los franceses dicen que nanay, ¿no? Los de Iparralde. Pero el tema estrella de este programa, igual que el tema estrella ha sido durante ya varios programas, y bueno, pues me da a mí la impresión de que esto va a seguir, pues va a ser el del tren de alta velocidad. Y en este caso de la manifa que se hizo este pasado sábado en Arrasate, Mondragón, a la cual pues acudieron unas 15.000 personas según la noticia. Y bueno, pues la verdad es que seguro que sí, porque había mucha gente, ¿sabes? Así hablaremos de, bueno, pues cómo fue esa manifa y tal. Tenemos también un pequeño audio de la intervención de una señora italiana que luchó contra el TAF allá en Val de Susa. Y bueno, pues también hablaremos al respecto de cómo los de Irurtzun, el pueblo de Irurtzun, quiere hacer una consulta vecinal sobre este tema, sobre el tren de alta velocidad. Haremos también alguna convocatoria y bueno, pues por ahí irá el programa de hoy. Pero antes de comenzar directamente ya con las noticias y todo eso, pues vamos a hacer una pausa musical. Vamos a oír un temilla, pues en este caso de los Celtas Cortos, que nos regalan con su ritmo del mar. A ver qué os parece. We'll be right back. marinas de la mar. ¡Top, top! Si te dejas, muchacha, llevar, verás cosas que nunca soñarás. Con la música en vena tendrás la magia que te falta ya volar. Bueno, pues ahí se quedaban los Celtas Cortos y con esta volvemos ya a las noticias del programa de hoy, que como decíamos arrancan con el tema del cambio climático este, que no tiene nada que ver con el frío que hace, que es verdad que lo hace, que estoy aquí helado en este estudio, pero que bueno, que no, eso no significa cambio climático, sino todo lo contrario, porque este es el clima normal, ¿no? Diría yo. Como decíamos, pues eso, que se acabó la cumbre de Bali sobre el cambio climático y el resultado final, pues parece que no ha alcanzado las expectativas de los grupos ecologistas esos. Al parecer, el esperado documento no incluye explícitamente reducciones del 25 o el 40% para el 2020 y para los países industrializados, como se había pedido, ¿no? Vamos, que no incluye nada de ese tema de reducciones. Por lo tanto, pues no sé para qué se han reunido si no van a reducir nada, ¿no? Dicen en la noticia que han sido una de las sesiones más largas de la historia de las negociaciones sobre el cambio climático y que el resultado obtenido finalmente dista de ser el mejor posible. Un documento que no incluye explícitamente el citado rango de reducciones significa una rebaja a la importancia que el cuarto informe de la IPCC, que son el panel intergubernamental ese sobre el cambio climático, vamos, los científicos que hablan del cambio climático, bueno, pues que el no haber hecho esas reducciones pues significa que no ese informe no tiene ninguna importancia cuando es todo lo contrario, ¿no? Digamos. Y bueno, pues que dice que la responsabilidad de los representantes de los países es traducir a acuerdos el mejor y más avanzado conocimiento científico existente. Desgraciadamente, en esta ocasión no se ha materializado el espíritu de este mandato ético. Vamos, que no se ha hecho prácticamente nada en esa cumbre, a pesar de que se lo pasaron divinamente allí en Bali, disfrutando de unas merecidas vacaciones, que diríamos, ¿eh? Vaya morro. Y bueno, pues como decíamos, y para tener una información más completa sobre este tema del cambio climático y sobre esta cumbre de Bali, pues traemos aquí pues una intervención de una serie de personas en la radio libre por internet Más Voces, en un informativo Más Voces, que bueno, pues que realmente es interesante porque nos influye, explica exactamente qué es lo que ha pasado en esta cumbre, ¿no? A ver, ahí lo tenéis. En la cumbre sobre el cambio climático que se celebra en Bali, se ha producido un golpe en la mesa por parte de la Unión Europea al decidir plantar cara a la administración Bush en la cumbre. La presidencia alemana ha anunciado que ningún país de la Unión asistirá a la cumbre alternativa que está impulsando Estados Unidos para rebajar los objetivos de la reunión. Se trata del primer boicot de la Unión Europea para conseguir un acuerdo de mínimos en Bali. George Bush ha citado a los países con más emisiones de CO2 a una segunda cumbre alternativa al protocolo de Kioto que se celebraría el próximo 15 de enero en Hawái. Pero desde la Unión le han mandado un mensaje claro a la administración estadounidense. Ningún país comunitario europeo asistirá a esa cumbre alternativa. Un boicot anunciado por el ministro alemán de Medio Ambiente. La Unión Europea mantiene, pues, su propuesta de reducir hasta un 20% la emisión de gases contaminantes antes del año 2020. Gustavo Ampugnani es portavoz de Greenpeace Internacional. Estados Unidos está queriendo convocar a los países más contaminantes en términos de calentamiento global, de gases de efecto invernadero, a una reunión paralela que se conoce como la reunión de los grandes emisores, y discutir este tipo de problemas en ese foro. ¿Sí? Esto es equivocado, porque si realmente queremos tomar acciones globales con compromisos de los gobiernos, tiene que ser en un foro vinculante como este, liderado por Naciones Unidas, no en un foro paralelo liderado por el presidente de Estados Unidos. Entonces esto lo único que hace es distraer los esfuerzos que se están tratando de empujar hacia adelante aquí en Bali. Al margen de este conflicto diplomático, el borrador de la declaración final de la cumbre no logró la aprobación requerida. En el proyecto de documento final constaban claros objetivos sobre drásticas reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos, Japón, Canadá y China no estaban dispuestos a aceptar esas medidas. Sobre el rechazo al borrador final de la cumbre se pronuncia Hildebrando Vélez, coordinador de cambio climático de la organización ecologista Amigos de la Tierra Internacional. Pues hay un proceso de negociación que no culmina con la declaración. El proceso de negociación es un proceso de negociación que está abierto a los próximos 2 años, desde luego que comenzando ese proceso de negociación post-Kioto, las partes van a querer cada una tener la mayor partida. Entonces seguramente lo que sucede es que en ese diálogo de intereses magnificados, como sucede en cualquier negociación, sea difícil encontrar un punto común en el momento de partida, pero sin duda que las presiones se dirigen hacia encontrar lugares de equilibrio para el nuevo momento del mercado de carbono que se abre en el escenario de post-Kioto. Hay que recordar que el protocolo de Kioto fue concluido el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigor en febrero de 2005. Este instrumento impone a los países industrializados que lo ratificaron reducciones en las emisiones de las 6 principales sustancias responsables del calentamiento global. En el 10º aniversario de Kioto, Estados Unidos ha aparecido más aislado que nunca en la escena internacional por su negativa a ratificar el protocolo, a pesar de ser uno de los grandes contaminantes a nivel mundial. El argentino Raúl Estrada es uno de los padres del protocolo de Kioto. se pronuncia sobre la postura estadounidense y sobre los pasos que habría que dar a partir de ahora. En Estados Unidos pasa una cosa que es infantil, la palabra a Kioto les cae mal. Bueno, si es eso, hagamos el protocolo de Bethesda o de no sé qué, dónde quieren que lo haga. En realidad la negociación sobre el clima empezó en un suburbio de Washington que se llama Chantilly. Ellos dicen Chantilly. Bueno, pongámosle el protocolo de Chantilly, pero si es por la palabra, no molestemos. Lo que interesa saber es si el criterio de poner un techo y negociar, que fue propuesto por Estados Unidos, se mantiene y se usa como se usa dentro de Estados Unidos para el dióxido de azufre, y cuál es el compromiso que Estados Unidos va a tomar. Unos elementos que no se han tenido en cuenta en el proceso de negociación de Kioto, o que deliberadamente se dejaron afuera, como las emisiones per cápita. Es decir, Japón tiene dificultades, pero tiene 10 toneladas per cápita. Suecia tiene 6. De modo que hay que ver cómo eso también gravita en el compromiso que se toma. Estados Unidos, como ustedes saben, tiene más de 25, Canadá también tiene más de 25, Australia tiene una cantidad alta. De modo que hay que retomar todos los conceptos del comienzo y pensar de nuevo la forma de tener un nuevo periodo de compromiso. El 10º aniversario del protocolo de Kioto llega con la preocupación de la opinión internacional sobre las consecuencias del cambio climático en momentos en que los fenómenos naturales están arruinando y haciendo que muera mucha gente en los países más empobrecidos. El objetivo de la Conferencia de las Naciones Unidas de Bali es avanzar para reducir los desequilibrios entre ricos y pobres. Gustavo Ampugnani, portavoz de Greenpeace Internacional. El 10º aniversario del protocolo de Kioto creo que hay que festejarlo, porque lo que se ha conseguido para enfrentar el cambio climático se ha conseguido dentro de ese marco. Por eso Greenpeace cree que los países deben comprometerse a extender la vigencia del protocolo de Kioto. Sí, tenemos una primer fase que va del año 2008 al año 2012, pero creemos que aquí en Bali se tienen que sentar las bases para extender, para prolongar el protocolo de Kioto más allá del 2012, digamos, una segunda fase del mismo protocolo que pueda entrar en vigor en el 2013. Para eso es necesario ahora en Bali sentar las bases del proceso que se va a seguir realizando en los próximos 2 años. Sí, hay que tener en cuenta que aquí en Bali lo que se está discutiendo es prácticamente los puntos que tienen que estar en la agenda de negociación durante los próximos 2 años. Por eso es muy importante que aquí queden cosas muy concretas en el tema de reducción de emisiones de la deforestación, en términos del futuro del protocolo, en términos de reducciones, del rango de reducciones que deben hacer los países de sus emisiones de CO2. En la posición más criticada por la falta de compromiso en la lucha contra el cambio climático se encuentra Estados Unidos. Pero sin embargo, no se pueden quedar ajenos a críticas países y gobiernos que han firmado el protocolo de Kioto, pero que no lo cumplen. Hildebrando Vélez, de la organización Amigos de la Tierra. Yo creo que hay muchas cosas que se mueven en apariencias, ¿no? Porque si uno mira, por ejemplo, las medidas que han tomado países como China en términos de reducción de emisiones, en términos de incluso sus políticas y sus posturas políticas, pues uno tendería a creer que quieren actuar seriamente. Sin embargo, puesto que su economía es una economía que está creciendo con unos niveles de consumo energéticos enormes, y entonces siempre crea la sospecha de si lo que están diciendo es concordante con lo que están haciendo o hasta qué punto puede serlo, ¿sí? Pero lo que definitivamente sí es cierto es que durante el periodo que llevamos del protocolo de Kioto, las responsabilidades que habían asumido los países mayormente emisores no han sido asumidas, y ese es un punto crucial. O sea, la demanda que se hace desde el punto de vista de algunos países e incluso desde algunas organizaciones ecologistas es que los que tienen que primero cumplir con sus compromisos son los países del anexo 1 y después demostrar que tienen la voluntad de cumplir con lo que ha sido su responsabilidad histórica, entonces sí demanden de aquellos sobre los que se tiene expectativa de que incrementarán sus emisiones, porque la verdad es que las emisiones per cápita, por unidad de área, por cantidad de energía consumida siguen siendo extraordinariamente mayores en los países, Holanda mismo, Estados Unidos y en otros países del norte, en relación con lo que las emisiones y el consumo de energía per cápita en India, en Brasil o en Sudáfrica. Pero desde luego que desde el punto de vista sustancial, pues la preocupación nuestra como ambientalistas es realmente que podamos hacer un tránsito hacia una sociedad en donde se pueda prescindir de los combustibles fósiles, se pueda avanzar en la construcción de justicia climática como ha sido demandado acá desde las organizaciones de los movimientos sociales, que han tenido unas muy importantes reuniones nunca antes vistas en las conferencias de partes, en donde se aglutinan los sectores que demandan justicia climática en un movimiento por la justicia climática, y ese es quizás también un acontecimiento sin precedentes que valdría la pena que ustedes lo tuvieran en cuenta y sus oyentes. Señoras y caballeros, no necesitan un reloj, un minutero y segundero, la prisa, el centímetro, la angustia, el segundo. Señores, ¿qué pasa con el cuarto mundo? Distinguido caballero, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Bueno, pues ese era el audio, la información que nos llegaba desde el informativo Más Voces, que se hace a nivel de todo el estado para dar informaciones sobre los temas de actualidad, y que en esta ocasión trataba, como hemos visto, sobre la cumbre del cambio climático y, bueno, pues cómo se lo están montando esta peña y todo lo que hace falta, todo lo que falta por hacer todavía, ¿no?, a nivel de países occidentales como el nuestro, que muchos hablan de que han ratificado el protocolo de Kioto, el protocolo de lo que sea, y luego no seguimos aquí como siempre, emitiendo pues CO2 a la atmósfera sin parar, cada vez más además, y sin hacer nada en realidad. O sea, esa es la dura de realidad. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhyme profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I keep the rhyme, some will call me a poet. Born steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, flip Fantasia. Dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle-dazzle star, I might be. Scribble, dribble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn. Y bueno, pues siguiendo con el informativo de hoy, podemos hablar ya de una buena noticia. No todos los días se llegan a oír cosas así, y bueno, pues es importante recordarlo. que resulta que, bueno, pues que aquella famosa autovía que querían hacer entre Iruña, los Pirineos y, bueno, pues Iparralde, ahí en la zona de Nafarroa Vera o por ahí, pues como que no, que la cosa se deja para atrás, algo que no se va a hacer, joder. Vamos, que finalmente se desecha esa iniciativa, esa macro obra, y posiblemente todo se quede pues en un arreglar las carreteras y en un mejorar el trazado, que seguro que es interesante para la gente de los pueblos de la zona, de ahí del Pirineo, y suficiente, y no es tan, bueno, como se diría, ¿no?, que machaca tanto el medio ambiente, que es al fin y al cabo lo que está llegando a pasar con todos los proyectos de nuestro gran gobierno de Miguelito Sanz. Bueno, pues lo dicho, la noticia dice que el departamento de los Pirineos Atlánticos, el departamento del Estado francés, que donde está metido pues Iparralde y todo eso, ha decidido renunciar a la construcción de la vía transpirineica y ha comunicado al gobierno de Nafarroa su intención de rescindir el convenio firmado en el 2003 entre ambas administraciones. La consejera de Obras Públicas del gobierno de Nafarroa, la señora Laura Alba, ha mostrado su desacuerdo con la decisión del departamento de los Pirineos Atlánticos. La decisión se basa en que no se dan las condiciones necesarias para seguir apoyando este proyecto. La consejera ha indicado que las tres razones argumentadas por la SR, que es el jefe este, el principal mandatario de esos Pirineos Atlánticos, bueno, pues las razones que argumenta la SR para desestimar el proyecto son que la nueva orientación de la política francesa de infraestructuras, que va encaminada hacia el transporte ferroviario, la falta de apoyo al proyecto por parte del Consejo de Aquitania, o sea, de los que gobiernan en esa zona de Iparralde, y la falta de apoyo local por parte de los municipios bajo navarros, por los que en el futuro discurriría esta infraestructura. Vamos, que en la zona de Iparralde y todo aquello, en Francia, pues como que no tenían ninguna intención de hacer esta cosa y no tenían ninguna necesidad, así que han decidido que nanay. Y bueno, pues el gobierno de Nafarroa se queda con un palmo de narices, ¿no? ¿Qué se dice? Y bueno, pues de esta forma pues podemos alegrarnos de que no se ha hecho otra destrucción masiva de la naturaleza en esa zona de los Pirineos y que la cosa va a ir seguramente por unos términos pues mucho más racionales de lo que tiene que ser la convivencia de la especie humana, de nosotros, con la naturaleza y con esos valles de montaña tan, como se diría, ¿no?, delicados así para el medio ambiente. ¿Vos? But I'm still a starving man, a bum bamboo. Y bueno, pues antes de pasar a otro tema, que ya sabéis, entre poco nos llega el tema estrella de este programa, el tren de alta velocidad, pero antes de llegar hasta él, vamos a hacer otro parón musical y vamos a escuchar una de Doctor Deseo, el corazón de tango, ese corazón de tango que tengo yo y no sé qué y no sé cuántos, a ver qué os parece. Thank you.

Bueno, pues como decíamos, aquella manifestación, la de este sábado, pues resultó multitudinaria, ¿no? Estaba hasta rebosar el pueblo ese día. Era una convocatoria, como decíamos, de AHT Gelditu Elkarlana. Y bueno, pues hasta tal punto los organizadores la calificaron como la mayor manifestación contra el TAF celebrada hasta la fecha en Euskal Herria. Una de las más grandes e incluso más grande, por supuesto, que la que se celebró recientemente, bueno, recientemente hace unos meses en Gasteiz, en la que, bueno, pues tenía muchas mejores infraestructuras la ciudad, era más fácil llegar y sin embargo había más menos gente, ¿no? Eso es curioso, por lo menos. Even though it's real. Oh, please stay away, and then we can drink some ocean spray. Oh, please stay. Y bueno, pues parece ser que, bueno, no parece ser, porque lo vivimos en nuestras propias carnes. Las fuerzas policiales dificultaron el acceso a la localidad. Eso es un hecho, hay que recordarlo. Sin ir más lejos, los tres autobuses que íbamos de Sacana, pues estuvimos parados, lo que sé, 20 minutos, media hora ahí, a la salida de Gasteiz hacia Arrasate, pues para controlar nuestros carnes de identidad o algo, ¿sabes? It's easy to laugh, it's easy to cry. To cry so, so hard that it can't be denied. Pero bueno, a pesar de todos esos topos y todos los problemas, pues eso, más de 15.000 personas, miles y miles de personas, pues nos fuimos para Arrasate el pasado sábado por la tarde. Ahí estábamos con una pancarta en la que se podía leer: no a la imposición, stop al TAF, y a la que le costó abrirse camino entre toda la gente que abarrotaba los alrededores. De la multitud de gente, había representantes políticos de EHAK, ZUTIK, Batasuna, Aralar, ANV y también portavoces sindicales. Nada más dar los primeros pasos, los portadores de la pancarta se comenzaron a oír todo tipo de gritos y mensajes, como por ejemplo Herriak Bizirik Ahterikez, PNV Chiqui Chaile, AHT Gelditu Kodugu, y etcétera, etcétera, que los asistentes repitieron una y otra vez hasta el final de la manifa. Ya ves, ahí estábamos todos dándole caña al tema. Bueno, pues como decíamos, la manifa transcurrió por las calles de Arrasate en un ambiente pues festivo y de mucho colorido. Eran numerosas las pancartas, las pegatinas y también hubo trenes de cartón para simular la infraestructura que pretende construir. Simulación que, como ya os podéis imaginar, no tardó en ser destruida cuando la marcha llegó a la Plaza Viteri, donde se acababa la manifa, ¿no? Los organizadores tuvieron que esperar para poder dar inicio al acto final, ya que la cola de la manifa se encontraba aún lejos de este punto cuando iba a dar eso, pues iba a dar comienzo, pues ese acto del final de la manifa, ¿no? acto final de esta manifestación que estamos comentando, la que hubo este sábado pasado en Arrasate Mondragón en contra del tren de alta velocidad. Bueno, pues en ese acto final habló la señora Mila Elorza, por ejemplo, entre otros tantos, en nombre de HT Gelditu Elkarlana. Esta señora incidió en la importancia de este tipo de movilizaciones, porque una vez más miles de personas hemos unido nuestras voces para decir no a la imposición del TAF y exigir a las instituciones responsables la paralización inmediata de este proyecto. En palabras de Elorza, cada vez son más las mujeres y los hombres que, bueno, pues las mujeres y los hombres que muestran su rechazo a esta infraestructura, y ejemplos de ello son el sinfín de movilizaciones y actos de denuncia realizados en los pueblos, barrios y ciudades de Euskal Herria que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Así como también las consultas populares que ha habido en varios pueblos y los pronunciamientos en contra de proyecto de decenas de ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos y gentes de diverso pelaje, como en esta emisora hemos hecho también más de una vez, ¿no? Mila Elorza recordó también que la ejecución de este proyecto viene a reforzar un modelo económico y social que está generando un creciente desequilibrio ecológico y cada vez mayores desigualdades sociales y de género. Subrayó que precisamente por estas razones los proyectos de grandes infraestructuras han despertado amplios y diferentes movimientos de oposición, no solo en Euskal Herria, sino también en otros países de Europa, debido a sus graves impactos ecológicos y sociales, y también al procedimiento impositivo mediante el cual han sido desarrollados estos proyectos, que ya sabéis que en ningún momento me están preguntando a ver qué opinamos sobre el tema, ¿no? Y bueno, pues los miembros de esta plataforma HT Gelditu Elkarlana pues consideraron que las más efectivas de todas las alternativas posibles a todo este problema sería acometer un amplio debate y un profundo cambio del modelo de transporte, de ordenación del territorio y de la sociedad que están imponiendo las instituciones al servicio de los poderes económicos. Por lo que una vez más, Mila Elorza llamó a sumarse a la lucha contra el TAF. La próxima estación del tren de la lucha, del compromiso con un futuro socialmente justo y ecológicamente sostenible, es Euskal Herria, aseguró Mila Elorza desde la tribuna de la Plaza Viteri, ahí en Arrasate, donde terminó esta manifa, que, como decimos, pues nos dejó a todos un regusto pues muy agradable, por así decirlo, debido a todo el mogollón de gente que se concentró en el pueblo y todos los ánimos y el ambiente que había, que a pesar del frío, pues no sé, nos animó un montón a todos. Y bueno, pues además de esos ánimos que todos recibimos de parte de todos, con los gritos y las gentes y el mogollón de peña, pues también resultó muy interesante la alocución, las palabras de una señora italiana, de la señora Anita Dal Bianco, quien en nombre del movimiento opositor al TAF en la comarca de Valdesusa, de Italia, pues transmitió toda su solidaridad y apoyo al pueblo vasco y al movimiento contra este tren de alta velocidad aquí en Euskal Herria. Y bueno, pues casualmente tenemos el audio de esa emotiva alocución, de esas emotivas palabras de la italiana esta, y bueno, pues creo que son de interés y bueno, pues aquí os las pongo, ¿no? Arratsaldean denoi. Un saludo solidario desde el Frente de Lucha contra el TAF de Italia. Anita Naiz eta Trentotik nator. Para mí es estupendo estar aquí para luchar con vosotros y vosotras contra la llamada Y vasca y ser testigo de una lucha similar a la que estamos llevando a cabo en Italia. Ver que hay tanta gente comprometida contra este proyecto monstruoso, ser parte de una posición popular decidida y rebelde como esta, es algo que calienta el corazón. Somos muchísimas y muchísimas. En Euskal Herria, como en Italia, el viento tenaz y vital de las luchas populares hace temblar los palacios del poder y las empresas de la destrucción. Por eso nos están criminalizando. Por eso la ministra de Tormento nos dijo que este proyecto es estratégico e irreversible. Como en Italia, aquí también hablan de cohesión territorial, de desarrollo, de progreso, de prosperidad. Utilizan palabras vacías y desprovistas de sentido, porque saben que razones para construir el TAP no se encuentran en ninguna parte, sino en sus propios bolsillos. Este es un proyecto total y brutalmente impuesto, que contrasta con la libre y legítima expresión de voluntad popular. ¿Y dónde está entonces la violencia? Sino en esta imposición, en las cargas policiales, los juicios y la cárcel, con los cuales intentan aterrorizarnos. ¿Dónde está la verdadera violencia? Sino en las excavadoras, en las máquinas de destrucción, en los túneles y viaductos que violan nuestras tierras. La razón está con nosotros y nosotras, en nuestras manos y corazones. ¿Cómo responder entonces a esta campaña de criminalización? Lo mejor que podemos hacer es seguir luchando. Y si nos golpean más fuerte, luchar con más determinación aún, sabiendo que la justicia de nuestras acciones está con la profundísima justicia de lo que nos mueve. Hace ahora 2 años, en diciembre de 2005, en el Valle de Susa miles de personas liberaron las tierras que habían sido expropiadas por la arrogancia del poder. Ahí no pudieron pararnos entonces. Y aquí no podrán pararnos ahora si seguimos luchando. Somos muchísimos y muchísimas, podemos pararlo. Lo que hace falta no son banderas de partidos y sindicatos, sino niños y niñas rebeldes, mujeres y hombres libres, unidos y decididas a gritar una vez más nuestro no, rotundo y sin matices, contra este tren que no queremos, contra este mundo gris de fábricas y centros comerciales, contra este mundo con el corazón lleno de hormigón. El TAP constituye el paradigma de este mundo, el ejemplo más amenazador del modelo social profundamente insostenible que nos está dominando. Empero, el TAP es solo una parte del problema y por lo tanto la oposición al TAP constituye solo una parte de la lucha que hemos de llevar a cabo para oponernos a este modelo. Por todo esto, en el verano de 2006, en Italia nacido, bajo el lema de que no hay gobiernos amigos, un pacto nacional de solidaridad y apoyo mutuo, con el fin de reunir en una red de intercambio y lucha colectiva a los grupos y a los colectivos que se oponen al conjunto de nocividades que forman parte de este mundo, evidentemente insostenible. Porque lo que está claro es que una nocividad nunca llega sola. Valga como prueba de esto el nocivo conjunto constituido por el TAP, las autopistas y los superpuertos, todas ellas infraestructuras contradictorias entre sí mismas, que en teoría son vendidas como absolutamente necesarias. ¿Hasta qué punto seguiremos tolerando estas mentiras, esta imposición, esta violencia? No ha llegado la hora ya de levantar la cabeza. La resignación es complicidad. De Italia a Euskal Herria, solidaridad con los compañeros represariadas. Gora borroca, gora desobediencia, gora quince Susena. ¡Achatorique! Bueno, pues ahí estaba la señora Anita del Bianco, que nos alegró a todos la tarde y nos, como suele decir, llenó el corazón con esas palabras tan bonitas, ¿no? Hay que reconocerlo. Y bueno, pues comentar, como hemos dicho pues ya antes, al principio de la noticia, que la manifa, pues ya sabéis, ya habéis visto, fue todo un éxito rotundo, más de 15.000 personas en un pueblo pequeño, bueno, pueblo y pequeño como Arrasate, en un valle estrecho, en el que se veían ya, de hecho, los destrozos que está causando la construcción de una autovía, de la Eibar-Gasteiz o algo, y que nos recordaban a todos pues lo que puede llegar a ser, pues eso, más el tren de alta velocidad, más todo lo que están inventando, ¿no? Y comentar también que, bueno, la respuesta de los sacanícolas, de la gente de Sacana, que, bueno, pues que fue, se volcó con este tema por una vez, a ver si continúa así, decir que de Altsasu pues llenamos todo un autobús, hay que, bueno, pues habría que felicitarnos a todos por ello, y de Charri y Urzun pues también casi se llenan otros dos más, en total fuimos tres de Sacana, vamos, que la cosa estuvo bastante bien. Pues continuando con este tema del tren de alta velocidad y el impacto que va a tener en toda Euskal Herria y, bueno, pues la implicación de la gente en la lucha contra esta infraestructura y la implicación de los sacanícolas, como decíamos antes, pues comentar que, bueno, pues hay ya un pueblo en Sacana que parece ser que quiere hacer una consulta popular a la gente a ver qué opina sobre este, sobre esta infraestructura. Ese pueblo pues es Irurzun, ya a la otra, en la otra punta del valle ya se está moviendo mucho la gente, hay que decirlo. Bueno, pues como decíamos, el asunto es que el ayuntamiento de Irurzun, de esta localidad de Sacana, pues realizará una consulta popular en relación al tren de alta velocidad para conocer la opinión de los vecinos sobre esta infraestructura. Con anterioridad, el consistorio promoverá una campaña de información sobre este medio de transporte con sus pros y sus contras, según explica el alcalde de Irurzun, el señor Juan José Txiki Iriarte. decir que el consistorio este Iruzundarra pues asumió este compromiso en su última sesión plenaria a raíz de una moción impulsada por el Ayuntamiento de Araquil, en la que se pedía que se debata en el Parlamento de Navarra las necesidades reales de transporte en la comunidad foral y también que la conexión del futuro ferrocarril de Navarra con Europa se realice aprovechando y mejorando el trazado existente entre Pamplona y Vitoria. También en esa moción se pedía que el futuro ferrocarril sea mixto, ¿no? Es decir, que sirva tanto para pasajeros como para mercancías. Como ya sabéis, es un problema que le achacan al tren de alta velocidad, entre otro montón de cosas, el que no sirve para transportar mercancías. Bueno, pues estos pedían que esta mejora sea para transportar tantos unos como otros, pasajeros y mercancías, con el fin, dicen, de descongestionar las carreteras y respetar el medio ambiente. Y bueno, decir que la moción está por la que se aprueba el hacer una consulta popular en Irurzun para conocer la opinión de la gente en contra o a favor del TAF, pues se contó con el apoyo con la aprobación de Nafarroa Bai y ANV, mientras que UPN se abstuvo, aunque seguramente lo que querían hacer realmente era decir que Nanay de la China, ¿no? Que ya sabes cómo son esa peña. He is the living bread that cures my appetite. I find Y bueno, pues en cuanto a convocatorias para oponerse al tren de alta velocidad por aquí por Sacana, pues tenemos unas cuantas, vamos a comentarlas ahora mismo. Así, sin ir más lejos, mañana mismo, aquí en el Gasteche de Altsasu, en la parte de arriba, en el aula, en el Biltegi que le llamamos, pues a eso a las 7:30 de la tarde tendremos una reunión general del movimiento contra el TAF de Sacana, pues para definir un poco qué hacer y cómo organizarse y tal. Y bueno, se aceptan ideas, sugerencias y tal. Nos ha comentado Gorka, que se ha pasado por aquí hace un momento, para decir eso, que mañana a las 7:30 y aquí en la parte de arriba del Gasteche del Chasu, pues una reunión de todos la gente que se opone al tren de alta velocidad en Sacana, pues para, bueno, pues mirar la forma de coordinarse mejor o algo. Y luego, pues el sábado 29 de diciembre, como ya sabréis, pues hay una marcha montañera entre Huarte Araquil y Echarri Aranaz. Todavía no tengo la fecha, la hora de salida y tal, pero sabe decir que es el sábado 29 de diciembre. Todavía, pues la semana que viene en el programa, pues os anunciaré mejor los datos. La marcha, como decimos, va entre Huarte y Echarri Aranaz. Intentará seguir lo más posible el posible trazado del tren de alta velocidad entre esos pueblos y permitirá pues que la gente de alguna manera conozca un poco los impactos que podría acarrear esta infraestructura en Sacana. Y también comentar que habrá otra marcha todavía entre Charrerán hacia el Chasu que se celebrará pues por allí por enero, así que todavía está sin concretar. Y para acabar, comentar también que aquí en esta casa, en Garras Irratia, pues tendremos mañana a las 7 de la tarde aproximadamente, pues la reemisión de un programa que ha hecho la gente de HT Gelditu Elkarlana y a la Bedi Irratia de Gasteiz, pues en el que se da información pues detallada sobre el tren de alta velocidad y los impactos que va a acarrear en Euskal Herria. Y bueno, pues que nos ha parecido interesante reemitirlo también aquí en Garrasi y Ratia. Así que ya sabéis, mañana a esta misma hora, bueno, pues a las 7 de la tarde, pues eso, un programa especial sobre el tren de alta velocidad emitido en Gasteiz, en Alabedi y Ratia. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Bring on you to the other side. Bring on you to the other side. Y bueno, pues eso es un poco todo lo que tenía que comentaros en el día de hoy, en este martes, digamos, 18 de diciembre ya, que ya tenemos las navidades encima, ya se nos ha echado el frío que te cagas de ese, y ya, bueno, pues estamos aquí, pues en plan pre-navideño. Y bueno, pues antes de largarme y dejaros con la programación musical típica de Garras Irratia, pues ya suelo recordar, pues eso, las dos citas para mañana, a eso de las 7:30 aquí en el Gasteche de Altsasu, pues una reunión pues para hablar sobre el tren de alta velocidad y sobre la organización de la gente que se opone a ello en Sakana, aquí en la parte de arriba del Gasteche, a las 7:30 mañana, y prácticamente a la misma hora, hacia las 7 o así, aquí en Garras Irratia, para aquel que no pueda moverse de casa o del trabajo, pues más información sobre esta infraestructura en Euskal Herria, de la mano de Alabedi Irratia, y bueno, pues un programa que vamos a remitir de esta gente. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que tenemos que comentar por hoy. Espero que os haya molado, y si os lo queréis volver a escuchar, o si habéis llegado tarde, lo que sea, pues ya sabéis que mañana a las 12 del mediodía se repite esto. Se repite también el domingo a las 12 del mediodía, y lo podéis pillar también, si hace falta, desde internet, entrando en el sitio web www.sindominio.net/garrasi, que es el sitio web de esta casa, de la Garrasi Irratia. Y bueno, pues que os vaya bien, os voy a dejar con el Rojita en las orejas, que los de Fito y los Fitipaldis, una canción que, bueno, hay que recordar que las orejitas esas no se quedan rojitas solamente por el frío como están ahora, sino que también por otras cosas. Ahí va, a ver qué os parece. Que se me olvidaba, Aguru y esas cosas, venga. Me lleva a la luna y me ofrece la droga que todo lo cura. Dependencia bendita, invisible cadena que me ata la vida. Y en momentos oscuros, palmadita en la espalda, ya estoy más seguro.